Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6470-47, teléfono 4200-6511. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos a Club 60, un rincón y un espacio radial donde vamos a disfrutar toda esa maravillosa música de esas décadas que en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, nos dio unas primeras emociones, las primeras salidas, primeros pantalones largos, porque los pantalones largos, había algunos pibes de 15 años que, perdona que me desvíe, pero yo siempre hago así, y agarro cualquier calle después para ir a casa. 15 años con unos pelos largos como un hippie y estaban con pantaloncito corto. Ya los largos se ponían tipo 15, 16 años, 17. Pero bueno, ya después no, ya cuando yo entré justo en la edad esa, cuando ya estaban los Beatles, entonces ya era otra cosa, ya en los 60, los cumpleaños de 15, todas esas cosas que se hacían, ya era todo, íbamos de camisa, de traje, corbata, ya la cosa era distinta, ¿no es cierto? Todos recordarán, todos los que tenemos buena memoria, para no decir viejo, porque si no quedamos mal, ¿no? Y bueno, los que tenemos buena memoria todavía, o por lo menos algo queda, disfrutábamos todos esos bailes, esos asaltos, y en los clubes también íbamos a ver a veces artistas preferidos. Así que bueno, esto es lo que presenta Club 60 como todos los lunes aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y también ahora, bueno, también nos están escuchando desde el Artemis, también a través del Artemis nos están escuchando los que están paseando por la luna. Así que también están escuchando música y están sintonizando. No quiero ser exagerado, porque ya me están diciendo que exagero acá el amigo, el señor Damián Espadea, que está en la operación técnica y en la puesta en el aire, y es el que maneja todo el teclado acá. Si no, nosotros acá, no sabe qué hacemos, tocamos el acordeón en la esquina. Bueno, dicho esto, queridos amigos, un poquito de todo así suelto, es que les traje bastante música, y haciendo caso a alguno de los amigos que siempre nos llaman para recordarnos, quiere que pasemos música también de rock nacional y un poquito de esa música de alta tensión, ¿se acuerdan todo? Así que, y tienen razón. Es más, tengo la idea de que el próximo lunes hacer uno que sea justamente, exclusivamente, de los 60, donde está desde la música progresiva, como le llamábamos en esa época, un Manuel, un Sui Generis, bueno, toda esa música la vamos a poner, también todos esos grupos también rítmicos, que también había eso en los años 80, que Decadentes, Fabulosos y demás. Bueno, y aparte va una cosa también, si ustedes quieren, lo está a vuestra disposición, ya, mándenos un mensaje acá a la FM Box, ¿sí? Llaman a la 11-6470-47 y pidan un tema de esa época, pidan un tema de eso, y vamos a ver si le podemos completar o hacer el programa con lo que ustedes pidan de esa época. Así que queda a vuestra disposición. Después, lo pido hoy precisamente porque yo después, durante la semana, voy buscando los temas en la discoteca, todo tiempo para mí, y tengo unos cuantos para buscar, y muchas grabaciones ya hechas en pendrive, obviamente, tengo mucho ya guardado. Pero a veces estamos medio flojos de papel y hay que buscar ahí entre lo que hay en casa. Así que, amigos, si ustedes quieren, elijan sobre esa época de los 60, los primeros 60, ya estaban algunos de los grupos, ¿no? Estaba por el Box Day, estaba a los finales de los 60. Bueno, así que cualquier grupo que a ustedes les impida de eso, de ¿cómo se llama? Bravo, no me acuerdo, nunca Ricardo, no, Bravo, no, ¿cómo se llama? El animador de Alta Tensión, bueno, ya todo me conoce, ahora es un periodo también, Mario tampoco, Mario es una calle, Daniel tampoco, qué vergüenza, che. Oh, sí, sí. Y bueno, esto es parte del almanaque, viejo, ¿qué querés que te diga? Bueno, vos sos muy joven, claro, no te, no, pero eso vos lo viviste, ¿no? No, ¿qué vas a vivir, chiquito? No, vos viviste mucho después, tenés razón. Pero, bueno, todo lo que salía por televisión, estaban los amigos acá, estaba el Cabezón Andrade, estaba, Fernando Bravo, vio que usted sabe, vio que le digo que es un colaborador espectacular que siempre nos saca del apuro. ¿Se acuerdan los programas de Fernando Bravo? Era uno de ellos también, Smith, ¿se acuerdan? También Smith, la verdad, te jodí. ¿Te acordás? También es que es autor de muchos temas y también era que la novia o después la esposa se llamaba Smith de apellido también porque era cantante. Bueno, la rubia, estaba muy bonita. Bueno, ya, ahora lo jodí, ya me quedo contento. Toda esa música, pedí un tema y nosotros lo incorporamos, yo lo incorporo ahí en el programa del próximo lunes. Si el barbudo no tiene ningún problema, no me pone nada en contra, el lunes pasamos lo que ustedes pidan. Si no, voy agregando justamente de toda esa maravillosa época de los 60, 70 y quizás alguno del 80, pero bueno. Yo tengo bastante de los 70 y de los 80 algo, pero los fines de los 60, donde empieza desde Billy Bond para allá, de Spinetta, el grupo Manal, bueno, todas esas cosas. Ahí, hoy, para empezar allá a paladearlo, traje unos temas de algunos grupos así que conseguir. Pero si ustedes quieren, pidan el tema que ustedes quieran de eso y trataré de completarlo. Tengo mucha música, así que lo puedo resolver, creo, y estoy confiado. Hasta ahora vamos 100% de cumplimiento, ¿no es cierto, don Damián? Así que vamos a ver si llegamos también, y si no, bueno, veremos. Me rajan como a Gallardo. Mientras, está contento, ¿sabe por qué, no? ¿No? ¿Usted no? No. No le conviene, prefiere que siga siendo usted así, ¿no? Ganaron, ¿no? El otro día. Por eso se pusieron contentos. Bueno, está bien. Nada, Independiente también. Ya vamos, venimos a Racing, nada menos. Bien, 1-0 creo que fue. No, 1-0, sí. Bueno, señores, vamos a empezar la música de Club 60 aquí en la FM Box 102.9. No me distraigo más. Y el grupo Bonnie M, ese grupo alemán de música disco que alcanzó fama durante la década de los 70. Grandes vendedores de discos, más de 170 millones. Vamos a ver un tema que quizás ustedes lo recuerdan. Bonnie M, y Tengo que irme a casa. Ese es el título. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a escuchar al señor Brian Hyland, ese cantante y músico estadounidense famoso allá por los 60 con su hijito. ¿Se acuerdan? Bikini Amarillo. Bueno, pero no lo vamos a hacer. Siguiendo la costumbre de Adrián, siempre llevando la contra. Vamos a poner un temazo, que para mí también un tema que tuvo mucho éxito. Yo lo bailaba en esa época. Del señor entonces, estamos hablando de Brian Hyland, Lonely Tree Drops. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, simplemente Rolling Stone Satisfaction. I tried. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, esa banda de rock considerada como uno de los fundadores del rock argentino, aportando una idea de fusión de rock y otros ritmos folclóricos. Sí, me estoy hablando, refiriendo a Arco Iris, que formada allá en el 68, allá en Loma del Palomar, integrada por Santa Olalla, Tocalpián, Borda Lampé, Horacio Llanelo, como no, y Danay Winica, o Winica, no me acuerdo, la verdad, el gringo que como se le decía. Bien, vamos a escuchar el clásico vamos a arrancar con Arco Iris, con Mañana Campestre, cuando no, por supuesto. Después vamos a ver lo viene. Elijan ustedes, bueno, después veré. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. El señor Martin Bailen, conocido por el cantante principal y compositor y fundador de la banda Jefferson Airplane, ¿se acuerdan? Allá desde el 65, no me acuerdo, la verdad, creo que hasta el 2000, no sé, estuvo principalmente, hacían folk rock, ¿no? Y rock psicodélico después, ¿no? Sus composiciones eran de tono bastante romántico, pero orientada al pop, ¿no? Que le valió, bueno, a principios de los 70 se separó del grupo y de Jefferson, y participó en festivales en Monterrey y en Woodstock también allá en 1969. Martin Bailing y el tema Do It For Love. Do It For Love. Tell it all, 'cause this time it's for real, and this thing that I feel, well, 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. David Lee Roth es quien fuera el cantante de Van Halen, los hermanos Van Halen, del 74 hasta el 80 y pico, 85. Varios años tarde, después se puso de como solista y este es uno de los temas que realmente fue un éxito allá por el 82, un exitazo. Gigolo es el título y entonces vamos a escucharlo, para qué vamos a seguir hablando. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what to say? But there will come a day when youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know they'll be just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, people know the party's playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. I ain't got nobody. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, la señora Jamie O'Neill, cantante y compositora australiana. En realidad es más compositora que cantante, porque ha compuesto para muchos, en general para muchos músicos de toda la, tanto de Australia como también de para otros internacionales, pero a ella le gustaba mucho más componer y ha hecho de las canciones más exitosas, ella ha hecho su versión. Justamente ahora vamos a escuchar una que la hizo famoso Eric Carmen, y es All By Myself. Nobody's sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, ese trío maravilloso que fue precursor también del argentino, sobre todo de blues y rock contados en castellano. Martínez, Medina

Club 60. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, el señor Sergio Palma. Y bueno, Sergio Capdevila es su verdadero nombre. Capdevila Querol, creo que es. Es un cantante español que ha vendido más de 4 millones de discos, copias de hasta el presente. Y bueno, se consiguió un disco de platino también y otro de oro. Mirá qué bien. Bien, vamos a escuchar al señor Sergio Palma y su tema. Acá lo estamos escuchando, ¿no es cierto? El título, está ahí perdiéndolo. Te amo, sí, señor. Qué con fuego dentro del alma quemando en la cama, más yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos, piel de mi propio fracaso. Hoy necesito tenerla, voy a hablarle sí, con coraje yo. fmradiobox.com. Che, Fede Ratas, perdón, disculpe, yo mismo me palmé cuando dije Palma, es Dalma, tiene razón, Sergio Dalma. Bueno, perdón, pero yo mismo me dije que esto no era, es como poner, como le decía a Damián, es como Daniel Presley, no pega, ¿no? ¿No es cierto? Digo, esto es lo mío. Bueno, vamos a escuchar al Beatles, si tienen que estar los Beatles con nosotros siempre, y yo la amo. That's all I do, and if you saw my love, you'd love her too. I love her. a love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. El grupo chileno es formado por 15 artistas, porque cantan, bailan, vienen vestidos con disfraces o grupos populares, con trajes muy... tienen todo una orientación de música familiar, de fiesta, para casamientos, todo eso, pero se han hecho muy populares, ¿eh? han hecho giras internacionales con mucho éxito. Y justamente un clásico que va a ser con de Polanca, Fugitiva, su versión, Conmoción es el título, el nombre de este grupo, ¿no? Sí, que creo que lo dije. Bien, seguimos. Para Antonio de Quilmes. Mientras voy vagando solo por estas calles, lloro pensando en tu amor. Yo no supe y te fuiste de mí. Fugitiva, ¿dónde estás? Fugitiva, vuelve a mí. Revivamos el ayer, prometo serte fiel. Y yo pienso, we'll be right back. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Joey Egan, músico y fundador de la banda, ¿se acuerda? De folk rock, nada menos, Steel Wool. Junto con su amigo Jerry Rafferty, la armaron en el 76-77, que tuvieron un par de éxitos buenos. Luego se decidieron disolver el grupo y fueron cada cual por su lado, ¿no? Vamos a escuchar de este muchacho, Joey Egan, dejando todo atrás. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor. La banda de pop escocesa muy popular que alcanzó su punto máximo a mediados de la década de los 70, considerada como una banda de adolescente en el momento, eran muy pibes. Y tuvieron periodos activos, pero también discontinuos. Se separaban, se juntaban, arrancaban en los 60, se pelearon en el 87, 88, empezaron en el 90, no sé cuándo, casi en el 2000. En el 2015 empezaron otra vez y actualmente siguen haciendo sus travesuras. Bay City Roller y Da un poco de amor. It's a teenage dream to be 17 and to find. You're all wrapped up in love. And I found that you made a dream come true. Now I do believe in what they say. You've got to take a little love. Be prepared to forsake a little love. Ah, sí, ya vamos a seguir con Neville Bros, los hermanos Bros. Un grupo estadounidense de rock and blues, soul también, que arrancaron allá por el 76, 77, con, bueno, eran, son de New Orleans, pero después uno de los hermanos se separó del grupo para actuar como solista, que es conocido por Aaron Neville, o Neville, como ustedes lo quieran nombrar, que, bueno, ha hecho varios temas con bastante buena recepción. Así que, pero acá están el grupo todavía. Todas se hacen las tontas, el título de esto. Qué agresivo, che. Listen, baby, it may be factual, it may be cruel. I ain't lying. Everybody plays a fool. Falling in love is such an easy thing to do. But there's no guarantee that the one you love is gonna love you. Oh, nothing I think cannot see. A certain person could never be. Love runs deeper than any ocean. You cloud your mind with emotion. Everybody plays a fool. Sometimes there's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, it may be cruel. To reason is swept away. Oh, heaven or earth is all you see. You're out of touch with reality, and now you cry. But when you do, next time around, someone cries for you. Hey, everybody plays a fool sometimes. Use your heart just like a tool. Conducción y producción, Adrián Pontari. Otra vez los Beatles, señor, nada menos que I feel. Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please,

bueno, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, compuso música de la, ¿viste la película Dama y el Vagabundo de Disney? Bueno, ella le puso la música, la compuso ella. Bien, vamos a escuchar un temazo de ella. Sueña un pequeño sueño de mí. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, ba ba ba. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba da da da da da. Sí, señor, músico, actor, director de cine, uno de los pioneros de la música country, uno de los más exitosos de la década 80 y 90, Dwight Yoakam. Y el tema Little Sister, mi hermanita. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? Feel me that it's nice and then you kind of run. Yeah, little sister, don't you do what your big sister done? Huh? Don't you do what you big sister done? Ho, ho, ho, ho. sister. Lord, she's with somebody new. Oh, she's mean and she's evil like a little old boy. We'll think of trying my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? Tell me that it's nice and then you come on. Yeah, little sister, don't you do what your big sister done? Well, little sister, don't you do what your big sister done? Oh, little sister, don't you do what your big sister done? Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, el grupo Sam de Sam. Es un grupo de Estados Unidos en los años 60 y en los 70, un éxito grande con el Woolly Woolly. ¿Se acuerdan de Woolly Woolly? Bueno, este es más o menos un ritmo básico parecido a este. Sam de Sam y Sorry About That. Lo siento por eso. Sorry about that. Hate to see you crying, but there's nothing that I can do. Since you've been gone, I've been looking around, and I found me someone to. El grupo de Ramsey Trio, un grupo estadounidense, haciendo muy buena música y bueno, han grabado una cantidad de temas espectaculares, sobre todo jazz, pero también ha hecho muchos temas populares. Vamos a escuchar de ellos un grupazo, un recuerdo hermoso de esta gentuza. La multitud es el título de este tema. Thank you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Y sí, señores, cómo no iba a estar acá con nosotros los muchachos Willy Quiroga, Ricardo Zulé, Rubén Basualdo y también Juan Carlos Godoy, que fue grabando. Juan Carlos se fue antes de que grabaran la Biblia, nada más. Vamos a escuchar de Vox Day, Azúcar Amarga. Sesentas, setentas y ochentas suenan en nuestro club. El señor Don Wayne Johnson, Don Johnson, que fue actor, ¿se acuerdan de la película Miami? No, era una serie de televisión, Miami Vice, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar de él, dilo cómo es. If you something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live, baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. Tell it like it is. My time is too expensive. And I'm not a little 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, Soda Stereo, nada menos. Pues sé que fui compañero de justamente de Cerati. Y en el 82 trabajó en el mismo laboratorio que trabajaba yo. Después ya tocaba, ya en el, ellos arrancaron en el 81, 82 con el grupo. Yo me acuerdo porque comentaba a mí, pues sabía que yo había andado con estas cosas. Y me dice, che, bueno. Bueno, y charlábamos mucho de eso. Y que se fue en el 83, 84, se fue la mierda. Y sí, sí, estaban pegándola como loco. Estaba. Bueno, hola, sí, te están escuchando. Soy de Estéreo, de música ligera vamos a escuchar. ¿Qué huevo más? Algún tiempo atrás pensé en escribirle. Que nunca sorteé las trampas del amor. We'll be right back. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor. El señor Winston Fergus, cantante de reggae en el Reino Unido, conocido por ser el cantante solista principal de Quaters, que también es un grupo que en los años 70 en todo el Reino Unido tenía un éxito rotundo. Vamos a escuchar del señor Winston Fergus, Revela tu amor. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bueno, así nos estamos yendo, amigos. Espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias a todos los que nos llaman, nos alientan. Y bueno, también si hay alguna crítica, es bienvenida también. Después vamos a venir. El odio no se termina. Así que, y el rencor. Bien, amigos, nos reencontramos el próximo lunes a la hora 17 aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Gracias y será hasta, si el barbudo lo permite, vamos a reencontrarnos el lunes. Gracias a don Damián Espadea por todos sus movimientos digitales que hace. Chau, gracias, hasta la próxima.